Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ah, ¿saben lo que es correr por las vereditas de Buenos Aires, del microcentro de Buenos Aires? Que tienen ese no sé qué. ¿Viste? Venimos a los codazos, así. Qué bárbaro. No, a los codazos no, no. La verdad es que no agredí a nadie. Pero, ¿viste? Cuando uno sí pasa con el codo y no sabe que vos venís, entonces tenés que saltar por arriba, qué sé yo. Bueno, es todo... toda una experiencia. Eso, que cada tanto hay que hacerla. ¿Cómo andamos? Pero muy bien, andamos hoy. ¿Ah, sí? Sí, andamos como queremos. Bueno, ¿usted cómo está? Pero muy bien, gracias. Bueno, extrañando a Nora, ¿eh? Extrañando a Nora. Después vamos a ver qué hace Nora. ¿Por qué no está acá en esta mesa hoy con nosotros, eh? Muy bien. Bueno, por supuesto que de entrada siempre le decimos a los oyentes cómo hacen para comunicarse con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y agradecemos a todos los que nos escriben, porque a veces llegan los mensajes después, porque la gente escucha y escribe posteriormente del programa, no finalizado. Para poder escucharlo. Claro, entonces a todos muchas gracias, los programas de Tato, de Nini Marshall, el programa de ayer. Contra Ilia, el programa de ayer. Es decir, siguen llegando de programas anteriores, así que a todos muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad. Y ahora sí, vamos a descifrar el misterio. Hola Nora, ¿dónde estás? En un taxi marchando a Aeroparque, ¿cómo le va? Ah, mira vos, tal, en vez de estar acá te vas. Porque yo, ¿sabes qué quiero? Experimentar que me extrañen. Ajá. No. Pero decime, ¿te vas con Diego? Acá preguntan si te fuiste con Diego. Eso de que me ven todos los días. Bueno, estamos partiendo hacia el Chaco. Vamos a presentar nuestro documental Regístrese, Comuníquese y Archívese, junto con la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación. Y es nuestra primera salida a una provincia tan lejos, entonces estamos emocionadas, ansiosas, y espero que ustedes me deseen toda la merda del mundo. Sí, por supuesto. Pero por supuesto, pero... Mira, te vamos a extrañar, pero me parece que también vamos a aprovechar que vos no estás. Sí, ustedes son los aprovechados y yo sé lo que van a hacer. No importa, como diría cualquiera de las esposas de ustedes. Sí. Por lo menos dejen el living limpio. Mirá, tanto no te podemos prometer, pero acá vos sabés que mujeres y hombres en esta radio te dejan el living sucio igual. Por no hay un problema de género ahí, ¿eh? Tenés razón. Y no te incluyo a vos y a Graciela, que son dos chicas modositas, limpias y todo, ¿eh? Exacto. No hablo por ustedes. Tenés razón. Bueno, estuviste muy bien. Bueno, Nora, pasalo bien, extrañanos mucho. Sí. Desea profundamente volver mañana a las 2, porque mañana a las 2 estás acá. Eso. Mañana a las 2 estoy ahí. Lo que sí, manden ustedes un saludo al señor Sergio de Mendoza, que también se conectó con nosotros para escuchar el programa de ayer, porque dice que había dificultades en Mendoza para recepcionar la radio, entonces lo están bajando por Blogspot. Qué raro en Mendoza dificultades, ¿no es cierto, Nora? Sí, Nora, yo no sé si en el Chaco hay alfajores chaqueños, pero búscalos. ¡Algo! Búscalos. Esperamos. Bueno, mandale un saludo acá. Mandale un saludo a Canullán, porque si no, Canullán te va a criticar, no sé, va a ser... Canullán, extrañame, pero mira, para que no me extrañes, ¿sabés qué te voy a decir? ¿Qué? ¡Acá! Bueno, pasalo lindo. Un beso. Mucho chao. Éxito, Nora. Buen viaje. Hasta mañana, buen viaje. Che, Varela, Bueno, la vamos a extrañar a Nora, pero aprovechamos. Pero vamos a aprovechar que no está Nora. Y bueno, el tema de hoy entonces. Vamos a ver, ¿eh? A ver cómo venimos. Bertoni cantó bien hacia adentro. Dio para que se tira y adelantó peligro de gol. Salió la miedo. Va a tirar el trago. Messi la saca bien de ese lugar para Sorín. Sorín puede levantar para Tevez. Viene el centro para Maxi. La paró con el pecho. Le pegó de zurda. ¡Viene! ¡Gol! Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Viene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Canilla, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. La pelota no se mancha. Tema bicentenario del día. El fútbol, el deporte más popular de la Argentina, el que junto con el tango impuso en el mundo la marca de Argentina, el que provee de talento a los mejores equipos del mundo y el que dio a Maradona que nos hizo tan planetarios como Walt Disney, por ejemplo. Por lo menos, no hay lugar, rincón del planeta donde no hablen de las proezas de Diego Maradona. Y ojalá que ahora hablen de las proezas como técnico de Maradona, porque por supuesto que también vamos a hablar de los mundiales de fútbol. Sí, el tema más que nada son, aprovechando la cercanía del mundial ahora, los mundiales anteriores, porque ha habido otros, claro, unos cuantos, sí. Cada uno ha tenido alguna cosita que vale la pena comentarla. Y también la relación entre mundiales de fútbol y política, que es muy fuerte, como lo vamos a ver en un ratito, ¿eh? Entonces, en Bicentenario de hoy, el fútbol. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Qué lindo, bueno. No da la musiquita para hacer un cantito de tribuna, pero ahí andamos. Vamos a hablar de los mundiales de fútbol, de algunos mundiales. El francés Jules Rimet, presidente de la FIFA en los años 20, fue uno de los promotores para que se comenzaran a hacer campeonatos mundiales de fútbol. Ya el fútbol estaba suficientemente extendido y él había tenido éxito en el fútbol en las Olimpíadas y por eso mismo quedaron en que el primer campeonato mundial, el año 30, se hiciera en Uruguay por el éxito que había tenido Uruguay en las Olimpiadas. Argentina había salido segundo. Y entonces se programó el 1930 el primer mundial en Uruguay, más concretamente en Montevideo, donde se hizo el Estadio Centenario en un tiempo récord. Se hizo en 6 meses. Para ese mundial, en 6 meses. Inclusive comenzó el torneo y el estadio no estaba del todo terminado, pero llegaron a terminarlo después. Moraleja, cuando se quiere... Se puede. Como Uruguay estaba en el Culto Mundo, que todo muy lindo Uruguay, juega muy lindo fútbol, qué sé yo, pero vinieron pocos países, 13 en total, 4 equipos europeos, Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. Ajá. Rarísimo. Y 9 americanos, entre ellos Estados Unidos. O sea, Norteamérica vinieron México y Estados Unidos. Casualmente a los Yankees le ganamos en semifinales, porque llegaron a la semifinal los Yankees, 6-1. En la final, Argentina contra Uruguay, íbamos ganando 2-1 en el primer tiempo y perdimos 4-2 en el segundo. Upa. Ahí apareció la famosa garra charrúa. Se comenta que el referí, un belga, apenas terminó el partido, aprovechó la confusión, el bolonqui que se armó ahí, y se las tomó directamente al puerto, como estaba vestido, y se subió a un barco para irse a Europa. Tiempo después, en una entrevista, dijo que le había dado miedo la presión con que se vivían los momentos previos al partido. Ajá. Uruguay-Argentina por el Campeonato Mundial, nada claro. menos, y que trató de pasar desapercibido, porque si reconocían que él era el árbitro designado, seguro que su vida correría peligro. Estaba un poco exagerando el belga, ¿no? La verdad. Tanto era el temor, y eso que no había barra bravas en ese momento, que al fútbol se iba con chambergo, con sombrero y corbata a verlo, ¿no es cierto? Que le exigió a la FIFA, escuchen bien esto que es muy gracioso, un seguro de vida en caso de perder el local. O sea, si el local perdía, tenía un seguro de vida. No salía. Los uruguayos lo hacían a la plancha, más o menos. Un dato curioso de este primer Mundial del 30 que ganaron finalmente los uruguayos fue que Gardel concurrió a la concentración de Argentina. Ajá. Estaban en un hotel para cantar y alentar a la selección. Ah. Estuvo bien Gardel. Sí. Y un par de días después hizo lo mismo con la selección uruguaya. Ah, mirá qué bien. O sea, fue a la concentración de los uruguayos, cantó y le cantó a los uruguayos. O sea que el hombre, cuando quería despistar con ese tema dónde había nacido, claro, dónde era, si de Paysandú, si de Francia, si de acá. Después queda la duda a quién le cantó mejor. A quién le cantó mejor. Pero el hombre fue y le cantó a los dos. Para peor, no solamente perdimos, ajá, sino que a poco de volver para aquí, cayó el gobierno, fue el primer golpe de Estado en 1930, ajá, del gobierno de Uriburu. O sea que sobre llovido, mojado. En 1934, los mundiales se juegan cada 4 años, le explicamos para las señoras a lo mejor. Claro, claro. El mundial pasó a Europa, a Italia. Pero no a cualquier Italia, a la Italia de Benito Mussolini, ajá, que ya estaba firmemente agarrado al poder. El Duce, que la tenía clara, les dio una consigna muy simple al equipo, ajá, al equipo azurro. Le dijo, muchachos, vencer o morir. Ah, sí, directamente. Sí, no, o sea, no vuelvan, no ganan. No, estaban ahí. Ah, estaban ya, ahí. Y si no vencían, seguramente él se iba a encargar que se murieran como habían prometido. O sea, el Duce... Inclusive al entrenador se comenta que en el entretiempo, ajá, lo miró fijo y le dijo que Dios lo ayude si llega a fracasar. Y el entrenador le dijo a los jugadores, muchachos, acá hay que ganar porque si no, no sabemos lo que puede pasar. Obviamente los Tano era tanto el jabón que tenían que ganaron, aunque más no sea para seguir un poco vivo. O sea, huyeron para adelante, digamos. Huyeron para adelante. Aunque en el equipo de Italia jugaba un brasilero y 4 argentinos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Uno de ellos, Monti, había jugado para Argentina en el Mundial del 30. O sea, ajá, en el 30 jugó para Argentina, en el 34 se puso la camiseta. Ahora ya italiana. No se puede, claro. Argentina en ese Mundial, no, ahora no se puede. Jugó un solo partido contra Suecia, perdió y chau. Ajá. Se acabó el Mundial rápidamente. En el 38 se jugó en Francia. La Segunda Guerra ya estaba ahí, por lo cual todo fue muy tenso. La final la jugaron Italia y Hungría, y los tanos volvieron a salir campeones del mundo. O sea, ajá, al tercer campeonato, los italianos ya tenían dos campeonatos. La Argentina creía tener mérito para ser el país organizador, y al no serlo, dijo, bueno, ya que no lo puedo organizar, no participamos en la eliminatoria. Ajá. Mirá vos. Y ajá, la FIFA le dijo, no. Dijo, no, si ustedes quieren jugar, tienen que participar en la eliminatoria. Ajá. Moraleja, no fuimos al campeonato, nos quedamos. ¿Al del 40 y...? Del 38. Ah, desde ese del 38 del no 38. Participamos. Argentina no participó. Los hinchas casi queman la AFA con los dirigentes adentro, cuando se enteraron de que no iba a la Argentina. En el 42 hubo mundial, pero de guerra. La guerra mundial, claro, no de fútbol. En el 46 todos estaban muy preocupados por la reconstrucción de Europa y por eso tampoco hubo campeonato. Uh-huh. Recién volvió a girar la pelotita en el 50, campeonato que se hizo en Brasil, para el cual se construyó el estadio Maracaná, que albergaba o podía albergar 200.000 garotos y garotiñas, el estadio más grande del mundo en ese momento. Dicen las malas lenguas que Valentín Suárez, que era el capo del AFA en ese momento, se entrevistó con Perón y le dijo que teníamos pocas chances de ganar, y entonces que el gobierno decidió no concurrir. Ajá. Y efectivamente, Argentina futbolísticamente estaba más bien renga, y no concurrió. Un ejemplo de lo mal que andaba Argentina en ese momento es que salió campeón Racing, que le decían Sportivo Cereijo, en el año 50, campeón con 10 derrotas, que fue un récord para un campeón. Perdió 10 partidos y salió campeón. La final la jugaron Uruguay y Brasil. Los brasileros tenían todo listo para festejar y ya habían comprado el cotillón y lo tenían todo preparado. Sin embargo, pese a ir ganando 1-0, los celestes, bajo la batuta del mítico Obdulio Varela, el famoso negro jefe, era el patrón de la cancha, el patrón del equipo, remontaron y ganaron 2-1. Dicen que todavía hoy quedan algunos cariocas sentados en el Maracaná con la mano en la cabeza sin poder entender lo que está pasando. Fue tanto el, digamos, la desazón, que nadie atinó a darle la copa a los ganadores, porque era la de la Federación de los Brasileros, que era el presidente de la AFA Brasil, y no se la dio, no porque no quisiera, sino porque el tipo estaba llorando en un rincón. Esa escena no la tenía, entonces fue Jules Rimet, él mismo, personalmente, y le dio la copa a Odulio Varela. Qué bárbaro, los yorubas impresionantes. Impresionante. En el 54 se jugó en Suiza, allí brillaron los húngaros con jugadores como Puskás y Kocsis, que fue el goleador del torneo. Sin embargo, los que salieron campeones fueron los alemanes, que iban perdiendo 2-0 y sobre la hora ganaron 3-2. Moraleja para saber quién gana y que espira la pitada final. Sí. Y los alemanes en eso son especialistas. Uno no da 5 guitas, llegan trastabillando nos a la final. Nos pasó en el último mundial. Pero también. Sí, nos pasa así con los alemanes. Les íbamos ganando gran parte del partido. Sí, y después nos empataron y bueno. Y Lehmann había leído para dónde pateaba cada uno el penal. Eso, y le dio el papelito al arquero. Lo tenía. Lo hicieron bien. Lo que le hicimos mal fuimos nosotros, que no hicimos lo mismo. Argentina en ese momento, estamos hablando del 54, seguía con la crisis futbolera. Casi todos los buenos jugadores estaban afuera de la Argentina y la AFA, junto con el gobierno, decide no concurrir tampoco al 54 en Suiza y manda a un observador, Stabile, no sé si se acuerda del nombre. Sí, Stabile, claro. Digamos, como resumen, que una curiosidad, que durante todo el gobierno peronista, que fue un gran promotor del deporte, la selección argentina no intervino en ningún mundial durante los gobiernos. Eso indica a qué nivel estaba el fútbol argentino en ese momento. O la selección, por lo menos. Estaba mal el fútbol, no, porque todos se fueron afuera para ganar más plata, claro. Y los clubes no pagaron acá y se fueron. Recién fuimos a Suecia en el 58, un papelón. El promedio de edad era de casi 30 años. La Bruna estaba por cumplir 40 pirulos. Un récord también. Los checos nos metieron 6 pepas y nos volvimos en la primera ronda. Mejor nos hubiéramos quedado. A los monedazos fue en esa selección. Fue terrible. Y bueno, después tendremos más mundiales que iremos relatando y contando a lo largo del programa. Muy bien. Pero esa es otra historia. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. Bicentenario. El programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Después de la desastrosa actuación de la selección de fútbol argentina en el Mundial de Suecia de 1958, decíamos que los recibieron a monedazos en Ezeiza. Viene el Mundial 62 y el Mundial 66. El Mundial 62 era en Rancagua, en Chile, ¿no? En Chile y en Santiago. En Santiago también. Y creo que Argentina estaba en Rancagua, si no me equivoco. Sí. Otra vez una mala actuación. Si Argentina está, algunos dicen, entre los 8 mejores equipos del mundo, en el Mundial del 62 en Chile salió décimo. Salió décimo. Para mostrar el bajo nivel que tuvo en ese momento el Mundial de Chile. Y en el 66 el escándalo. En el 62 Argentina nuevamente quiso organizar el torneo. Ajá. Había peleado para organizarlo acá y la FIFA le volvió a decir que no. Ajá. Ese fue un largo entuerto porque Uruguay ya había tenido su Mundial, Brasil había tenido su Mundial, Chile tenía su Mundial y Argentina, que se entendía que era una potencia, todavía no había podido tener ningún Mundial acá. En Chile fue obviamente el momento de los brasileños y de Garrincha. Claro, claro. Pelé ya había debutado en el 58. Pelé ya había debutado, sí, y acá además de Pelé estaba Garrincha, pero Pelé, digamos, el jugador estrella de este Mundial fue Garrincha. Hay una anécdota de Garrincha que lo describe realmente. Dice, mientras el entrenador brasileño Moreira daba las últimas instrucciones previa a la final del mundo, Garrincha interrumpió la charla técnica y preguntó, maestro, ¿hoy es la final? Pregunta que hizo. Cuando todos le dijeron que sí, el Chueco, en realidad era más rengo que Chueco, tenía una pierna más corta que la otra, o la otra más larga que una, no se sabe nunca, el Chueco delantero concluyó, dice, con razón hay tanta gente. Pero eso habla también de menos profesionalismo, más amateurismo y más amor por la camiseta, aunque sí, eran profesionales. Eran tiempos que todavía antes de salir a jugar un partido, un gran partido, se iban de joda toda la noche anterior y llegaban prácticamente sin dormir al entrenamiento o al partido directamente. El Charro Moreno fue un caso de mucha vida nocturna y llegaba a la madrugada de las UAD, de los lugares de bailar y de tomar, y se ponía el pantaloncito y la camiseta a jugar. Y jugaba maravilloso. Claro que no era una época de atletas, era una época de un fútbol mucho más lento, menos pero mucho más goleador, muchísimo más goleador. O sea, tenían cinco delanteros, un fútbol con cinco delanteros, sí. Y de mucha gambeta y hacer goles. Claro. La defensa no había esquemas defensivos, claro, como vinieron cerrados, claro. Sí, no, para nada. No, exacto. Y llega el 66, el Mundial de Inglaterra, el escándalo de ese árbitro alemán Kreitlen, que expulsa de manera muy discutible a Antonio Waldo Ratín, que era alma del equipo, el número 5 de la selección, mal expulsado. Ratín se revela, se sienta al lado de la reina en la alfombra roja como acto de protesta, y se decía que los argentinos eran animals. ¿Y sabes una cosa? En ese partido donde los ingleses decían que los argentinos eran animals, los argentinos cometieron una vez y media menos faul que los ingleses. Mira vos, ¿quiénes eran los animals en el partido de las selecciones Argentina-Inglaterra en 1966? Iba a quedar ahí una factura pendiente que se iba a cobrar unos años más tarde. Pero esa historia la vamos a ver después que lleguen las noticias de Radio Nacional, el informativo después del Bicentenario con Ana Padovani, y luego sí, más fútbol en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizzafruela Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, no sé por qué tengo como una palpitación de que la efeméride de hoy es muy importante. Y lo es, Catita, porque un 3 de junio, pero de 1770, nació en Buenos Aires Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional. ¡Ay, qué gran cosa fue eso de pensar en tener una bandera propia, ¿no? Imagínese, la selección antes iba a los mundiales de fútbol y no sabían qué color ponerle a la camiseta. No, Catita, antes de eso no había mundiales. Claro, porque les daba vergüenza no tener bandera. Pero por suerte vino Belgrano y lo arregló todo. Bueno, si usted quiere verlo así. Ahora, dígame una cosa, Pipi, hablando mal y pronto. ¿Es cierto que la bandera argentina tiene esos colores por algunas cosas? ¿Cómo le digo? Cállate lengua, no quiero hablar. ¿Unas cosas medio oscuras que la de son? Bueno, no sé a qué se refiere, Catita, pero se dice que Belgrano usó esos colores en homenaje a la Casa de Borbón que gobernaba España. Pero no, Pepe, eso es todo verso. Mire, yo que tengo cultura, le voy a contar. Resulta que un día estaba Belgrano en el borde del riachuelo y dijo, del próximo barco que venga voy a sacar los colores para la bandera. No, Catita, está confundiendo todo. Esa anécdota que usted cuenta se refiere a cuando eligieron los colores de Boca Juniors por la bandera de Suecia que traía un barco. No, más que Suecia ni Suiza, Pepe. El celeste y blanco en nuestra bandera es porque vino un barco de Racing. Y ahí Belgrano se copió los colores. Pero bueno, ahora nos seguimos con la discusión porque nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Graciela, ¿cómo hacen los oyentes, se lo recordamos, para comunicarse con Bicentenario? Estamos en el 4999-8700, como siempre, y nuestro teléfono contacto con todo el país, 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y como usted sabe, Bicentenario de hoy va de fútbol. Hola, muchachos. Fernando de Bahía Blanca habla, por lógica transitiva, si Gardel cada día canta mejor, se ve que le cantó mejor a los uruguayos porque le cantó en segundo término. Un abrazo, muy bueno el programa. Bueno, soy Aide de Morón, compañeros, muy bueno el programa. Yo viví el 58 en Suecia, el 1-6 que le hicimos a los checoslovacos. En aquel tiempo incluso la hinchada era muy, muy resentida, estaba muy mal. Incluso la bronca era porque había ganado Brasil. Si hubiera ganado Suecia no pasaba nada. A Stabile no recibieron solo monedazos, tengo entendido que hasta le pegaron. Y los brasileños decían, Dios mío, si perdemos nos pegan los brasileños. Y ahora porque ganamos nos tienen rabia los argentinos, no. O sea, era una cosa muy, muy dura ser jugador brasileño en aquel momento, que es el campeonato ganado. Bueno, ese es el recuerdo que tengo yo. En aquel tiempo yo hinchaba por Brasil porque era una chica joven y Brasil estaba de moda. Gracias a los oyentes. Bueno, el recuerdo... de ese mundial que sí, que había mucho escándalo. Teníamos grandes jugadores afuera, Sibori, Angelillo, ¿eh? Sí, la mayoría, hay mucha gente que ha ido jugando en los mejores equipos del mundo. Pero en la selección, como dijo alguna vez Cafiero, juntos somos menos. Sí. En esa época, ¿eh? Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Manga de mierdas, espero que al menos repartan bien el dinero. Eso lo dijo uno de los jugadores peruanos luego de arrojar sus vendas contra la pared del vestuario. Habían perdido 6-0 contra la selección argentina de Menotti, que justamente necesitaba una goleada para superar por diferencia de goles a Brasil, y la sospecha quedó instalada. Esto lo cuenta el colega Ezequiel Fernández Murs en su libro Breve Historia del Deporte Argentino. Antes del partido visitaron el vestuario peruano el general Videla y el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Unos días antes, el dictador Videla había hablado por una radio con su par peruano, el general Morales Bermúdez, quien concluyó un intercambio de flores diciendo, estamos en deuda con ustedes. El periodista Ricardo Gota dijo que había reunido unas 10 evidencias de que hubo para ese partido una operación que combinó el terror con la corrupción. Es cierto que Argentina ganó el Mundial 78 jugando muy buen fútbol y ganaría ya en democracia el Mundial 86 de México con un equipo sólido y con la magia de Maradona. Pero las relaciones entre el fútbol y la política son inocultables. soportando la más feroz dictadura de su historia, la tragedia de los desaparecidos y la tragedia de Malvinas, Argentina ganó un Mundial de la Selección Mayor y dos Mundiales Juveniles de Fútbol que consagraron a la estrella de todos los tiempos, Diego Maradona. Todavía en el 79, mientras el Gordo Muñoz llamaba a ir a festejar y apoyar al gobierno contra la maledicencia internacional, porque somos derechos y humanos, Mirta Legrand llamaba a la plaza, a reunirse en la plaza para festejar. Yo no hice la pared con Videla, ni con Macera, ni con Lacoste. Yo hacía paredes con Kempes, con Valencia, con Luque y con Houseman, dijo el ex seleccionado del 78, Daniel Bertoni. También es cierto que cuando en 2008 las entidades de derechos humanos organizaron un partido al cumplirse 30 años de aquel mundial para reconciliar el fútbol con la democracia, solo participaron Luque, Ricardo Villa y René Houseman, de aquellos jugadores del 78. Osvaldo Ardiles, que estaba en el exterior, fue uno de los más autocríticos. Dijo, aunque no lo quisimos, ayudamos a un proceso criminal hasta genocida, porque en la medida en que ganamos, ellos se fortalecieron en el poder. Y confiesa que más de una vez se preguntó qué reacción provocaba un gol argentino en un torturador. El Tigre Jorge Acosta, dueño de la vida y la muerte de la ESMA, por donde pasaron 5.000 personas y solo sobrevivieron 100, sacó la secuestrada Graciela D'Aleo en auto para que viera que el pueblo estaba feliz con el Mundial 78. La dejaron abrir el techo corredizo del Peugeot 504 en la avenida Cabildo. Imposible avanzar entre la gente que cantaba y agitaba banderas argentinas. Contó ella, veía esa multitud. Es otro momento de esa terrible soledad. Lloraba. Tuve la certeza de que si me ponía a gritar que era una desaparecida, nadie me iba a dar pelota. 8 años más tarde, ya recuperada la democracia, Argentina llega al Mundial de México de la peor forma. La selección de Bilardo venía perdiendo todo y Alfonsín, que pensaba que era un desastre, pedía por lo bajo que echaran al entrenador. Recuerda Fernández Mur que años más tarde el propio Bilardo dijo que en los días previos al Mundial, desde el gobierno de Alfonsín hubo un virtual golpe para echarlo y atribuyó la movida a dirigentes de la coordinadora de la Unión Cívica Radical. La selección se clasificó raspando. Bilardo salvó su cabeza y llegó ese momento mítico del triunfo a los ingleses con los dos goles de Maradona, el de la mano de Dios y el de la jugada asombrosa, desairando a 5 rivales ingleses, incluido el arquero. ¿Cómo desligar ese triunfo, clave para llegar a la final con Alemania, de la discutible expulsión de Ratina en el Mundial de Inglaterra de 1966, del dolor de Malvinas y más allá, del invasor Beresford, de la Barin Brothers? Dijo Maradona, a veces siento que me gustó más el gol con la mano. Fue como robarles la billetera a los ingleses. Y era como ganarle a un país, no a un equipo de fútbol. El escritor inglés Martin Amis, en un ensayo sobre Maradona, escribe, los medios tramposos son incomparablemente más satisfactorios que los medios justos. Pero se pregunta Fernández Moore, ¿no hizo trampas Inglaterra para ganar su Mundial 66, especialmente cuando el árbitro alemán Kraitlin expulsó a Ratín, mientras que simultáneamente el juez inglés Finney anulaba un gol, no cobraba un penal y echaba a 2 uruguayos ante Alemania? Si el fútbol es inglés y el fair play es inglés, la trampa no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Pero, ¿quién no saltó de alegría de la mano de Maradona? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Santiago, Graciela, fíjense en esta contradicción. Los jugadores argentinos integran los mejores equipos del mundo. Vos agarrá, no sé, 10 o 15 equipos europeos que son el tope, el mejor fútbol de Europa, y ahí hay argentinos. Y además se destacan en esos equipos. Sin embargo, la trayectoria de la selección argentina no guarda relación. Es cierto que tiene un par de mundiales, pero no está a la altura. Muchas veces ha terminado eliminada muy tempranamente, como por ejemplo el Mundial de Tokio, Corea del Sur, donde llegaba con los mejores créditos. La gente decía que Argentina iba a ganar ese Mundial, seguro era el mejor candidato por toda la campaña previa con Bielsa, y sin embargo la actuación en ese Mundial fue muy decepcionante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que una de las causas es que el fútbol nació como un deporte, pero después con el tiempo cambió. Y se convirtió en un negocio, con un porcentaje de deporte, ¿no es cierto?, pero que es cada vez menor. Y en el negocio juegan otras cosas, realmente juegan otras cosas. Entonces, sí, hay jugadores muy buenos, excelentes, pero por distintos motivos no viven ni siquiera la selección. Hay jugadores que no han vivido la selección. Que no han vivido directamente. Porque fíjate, Brasil también aporta jugadores a los mejores equipos del mundo, pero Brasil gana un campeonato tras de otro. Y también ellos, el negocio está ahí. Bueno, acá hay una discusión en cuanto a la forma de jugar. Decíamos antes que se convertían muchos goles. Argentina, siendo campeón mundial en México, hizo 7 partidos después, amistosos y otro tipo de compromisos, y no hizo un solo gol. No hizo un solo gol. O sea, tiene una estructura sumamente defensiva, sumamente mezquina, diría yo. Sí. Pero eso es una vieja discusión entre, es como unitario y federal, entre bilardistas y... Claro. Sí, porque Menotti tampoco en el 82 pudo hacer una gran actuación. Fue decepcionante la selección de Menotti en el 82. Creo que ya estaba Maradona en esa selección, ¿eh? Ya estaba Maradona. Y sin embargo, esto fue en España. Y sin embargo, fue frustrante. Fue una actuación muy... El Mundial del 82 también fue un Mundial muy doloroso para los argentinos. Sí, es verdad. Porque en el momento que se estaba jugando, se estaba desarrollando la Guerra de Malvinas. Sí. Fue una cosa espantosa, muy discutible si debimos haber estado ahí o no estado ahí. Yo creo que es un tema abierto a la discusión y un tema del cual se habla poco, pero que vale la pena reflexionar si en una situación así Argentina tiene que ir a jugar un Mundial. Sí. Con respecto al negocio, a lo que vos hablaste del 78, tengo acá... algo del historiador Pablo Ramírez, con respecto a lo que sucedió con Perú. Y dice, Perú estaba presidido por entonces por otro dictador, Francisco Morales Bermúdez. Claro. Allí se dispuso, o sea, cuando fueron al vestuario, estuvieron arreglando, que se embarcaran 35.000 toneladas de trigo con destino a Lima. O sea, no fue un arreglo nada más con los jugadores, fue un arreglo de gobierno a gobierno, denuncia Ramírez. Se le otorgó al gobierno peruano un préstamo de 50 millones de dólares sin interés dentro del plan de ayuda alimentaria. Y además se supo que había un pozo de 250 mil dólares para repartir entre los jugadores peruanos si perdían por más de 4 goles. Esto es lo que denuncia el historiador. ¿Por qué ponía tanta plata la dictadura militar argentina? En parte, lo que había notado era que el Mundial, en el cual había invertido en el estadio, en el EAM, con altísimo nivel de corrupción, ahí estaba el almirante Lacoste, movilizaba mucho a la gente, es cierto, había logrado un objetivo, movilizar mucho a la gente con el Mundial. Pero el problema era que no alcanzaba con hacer el Mundial. Necesitaban, para mantener movilizada a la gente, ganar el Mundial. Era toda una apuesta política, había que ganarlo. No se cerraba todo el esfuerzo, todo el plan, simplemente con hacer el Mundial en la Argentina. De hecho, Joao Belange, al frente de la FIFA, en ese momento decide concederle a la Argentina la sede del Mundial, diciendo que ahora que había venido el golpe de Videla, ahora sí Argentina está en condiciones de hacer el Mundial. Y mandó a la Argentina a su segundo, creo que era Neusberger, que había sido un oficial de la CSS, a arreglar todas las condiciones con el almirante Lacoste. Mira vos, ¿eh? Sí, joder. Para ellos era normalidad la dictadura. No, el Mundial 78 para Argentina es un tema de debate aún hoy. Sí. Mucha gente se pregunta, y uno también se pregunta si no era genuina cierta alegría de la gente. El pueblo salió a festejar, realmente salió a festejar. Había necesidad de festejar. Había que festejar algo, la gente quería festejar algo, se vivía una situación de mucho encierro, de mucho oprobio, y la gente salió a la calle de otra manera. Pero es un tema de discusión. como muchos otros temas en este programa, por suerte, son temas que no están cerrados. Exacto. Lo cual invita al oyente y a la gente a seguir charlando y debatiendo sobre estas cosas. Bueno, vos sabés que la propia Eve Bonafini y Estela Carlotto, Eve Bonafini vio ese mundial con su marido y festejaron los goles. Pero otra cosa es reivindicar a la dictadura, ¿viste? No, era todo un tema para la izquierda también, ¿no? Si celebrar los goles que finalmente, aún hasta los secuestrados en los campos de concentración de la dictadura, celebraron los goles aún sufriendo a esa dictadura feroz, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Mi mensaje es que, no sé si recordarán que en la época de Perón, lo que fue, están hablando del fútbol, lo que fue muy, pero muy salido a primera fue el box. Porque Perón hizo todo por los boxeadores y no se dedicó tanto al fútbol. Gracias. ¿Alguna vez en la literatura fantástica algún periodista tuvo la intención de hacer un libro de la historia contrafáctica? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si aquel tiro en el palo del puntero izquierdo holandés Rensenbrink entraba y Argentina perdía ese mundial? Es una incógnita y a la vez es un enigma. ¿Y qué hubiera pasado también si Muñante, aquel puntero derecho peruano, hubiera hecho el gol de aquel tiro que pegó en el palo al promediar el primer tiempo del partido Perú-Argentina? Son dos historias que se cruzan y que el final es incierto. Gracias, Juan. Hola, gente de Bicentenario. Bueno, yo soy Amanda de Boedo y les quería comentar que cuando fue el Mundial 78... yo trabajaba en una empresa y nos sacaron literalmente de la empresa a festejar. Bueno, era una obligación moral festejar. Y yo, bueno, que sabía lo que estaba pasando, traté de resguardarme diciendo que, bueno, a mí el fútbol no me gustaba. Me acuerdo de mis compañeros que me decían, bueno, pero por esta vez trata de festejar y qué sé yo. Me acuerdo que me daba un odio terrible haberlo escuchado a ese relator deportivo que fueron a la plaza. Bueno, en fin, ya por suerte todo eso pasó y estamos en otra etapa. Bueno, el programa siempre muy lindo. Adiós. Santiago. Sí, pero no solamente Argentina le ganó a Inglaterra con los dos goles de Maradona, sino que le hemos ganado otra vez y le hemos ganado una final de un campeonato de fútbol. Ajá. A los ingleses. Y no fue hace mucho, fue en el 2007 que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el 10º Mundial de Fútbol Gay, organizado por la Asociación Internacional de Fútbol de Gay y Lesbianas. Ajá. O sea, no solamente los gays juegan, sino las lesbianas también juegan sus equipos. Y acá el triunfo correspondió al equipo argentino de gays. ¿Sabe cómo se llama el equipo argentino de gay? Los Dogos. Los Dogos te pegan el mordiscón. Los Dogos argentinos vencieron al equipo inglés de los Stonewalls. Ajá. O sea, la pared de piedra, en el primer torneo disputado en Latinoamérica. O sea que a los ingleses los tenemos de hijo, o lo hemos tenido de hijo un par de veces en dos torneos distintos. Mira, vuelvo al comentario que hacía recién la oyente del Mundial 78 para contar una cosa que alguna vez he contado. Yo en ese momento estaba trabajando fuera de los medios en una empresa petroquímica, hacía publicaciones en una empresa petroquímica del Estado, publicaciones culturales, y la empresa dependía de YPF y de Fabricaciones Militares. Estaba a cargo de un coronel retirado, un ingeniero militar, no era un coronel que manejaba las armas, sino más bien ingeniero militar. ¿Y sabés lo que me dice cuando ganamos el Mundial? Me dice, Jorge, ahora que le ganamos a todos en el Mundial, vamos por los chilenos. O sea, fíjate la relación que aún para un hombre que no era manejador de las armas, sino ingeniero militar, pero cómo corría en el ambiente de los militares la idea de relacionar estrechamente el triunfo deportivo con una posible victoria frente a Chile, y estuvimos a un tris, y todos lo sabemos, de entrar en una guerra con Chile. Vos fijate el clima que había en ese momento, cómo se ligaba el fútbol con la política, ¿no? El fútbol con la política estuvo ligado siempre. Acá nosotros lo vivimos muy intensamente en ese momento. Lo que dijo la escucha de que Perón le daba más bolilla al box, No era tan así. Al fútbol, acuérdense los tres campeonatos de Racing que le decían Deportivo Cereijo. Cereijo era un ministro de Perón, fanático, ajá, de Racing, y que le había, decían que había puesto plata para hacer el estadio. No, lo que pasa es que había una crisis en el fútbol porque los jugadores quisieron ganar más, con más dinero, y los clubes no quisieron pagárselo y se fueron. Ajá, todavía no era el fútbol negocio, digamos, ¿no? No. Ahí empezó a cambiar, empezó a haber, empezaron a aparecer los primeros sponsors, las primeras marcas deportivas. Ajá, pero ya se vendían jugadores al exterior. Ya. Yo no sé, Di Stéfano, por ejemplo, ¿en qué año? Claro, fueron antes, pero fueron ellos para ganar más plata a ellos. No es tanto que el club los vendía, sino que ellos... Claro, sí, eran más dueños de su pase, digamos. Ajá. Otro costadito que queda de esta cosa del fútbol. Viste que en estos días se señala que los brasileños practican a puertas abiertas. No hay problemas con que entre cualquier periodista a ver cómo están parando los equipos el entrenador brasileño. Mientras que Argentina esconde, a puertas cerradas, deja ahora 15 minutos ver. Yo me acuerdo una cosa que me contó Perfumo hace muchos años. Perfumo jugó tanto en Racing, en River, en Argentina, como en el Santos de Brasil. Y Perfumo me contó una vez que dice, mirá la idiosincrasia diferente. Cuando estás en Brasil, los brasileños esperan el gran clásico del domingo, el partido, la final, con alegría, como que van a vivir una fiesta. En Argentina, en River, en Racing y seguramente en los otros equipos, si venía una final... un gran partido el domingo, había mucha angustia. Son dos maneras de vivir el fútbol, ¿no? Probablemente caracterizan a uno y otro. Y otro, fútbol. A uno y otro fútbol, y a uno y otro país también, y a uno y otro pueblo, ¿no? Porque somos pueblos distintos. Me parece que sí, ¿no? El fútbol nos retrata en eso también. En eso también, con respecto a Brasil, seguro. Antes del... Sí, contame. No, una última cosita. Las pelotas antiguamente tenían tientos, o sea, se cerraban con, claro, tiento. Por eso muchos jugadores juegan con boina. Ajá. Porque al cabecear, si cabeceabas con el tiento, se rompía la cabeza. Ah. El invento de la primera pelota de cuero sin tiento fue argentino y se usó en el Mundial del 38. En Francia del 38, la primera pelota sin, mirá, tiento. ¿Y ahora la pelota dobla o no dobla? Y ahora parece que la pelota se vende en los supermercados, como dijeron. Que es una porquería, dice. Bueno, se nos fue el tiempo. Fútbol hoy en Bicentenario. Les tenemos que decir ya, porque nos vamos, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema de Bicentenario de mañana? Oficios perdidos. Oficios que tal vez usted conoció o escuchó hablar de ellos y que ya no se encuentran. Los oficios perdidos mañana en Bicentenario. Ahora nos vamos porque vienen las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.